cuentan los ancianos que cuando nuestros muertos todavía caminaban por este mundo, pidieron al sol, nuestro padre, los bendijera con algo que hiciera más suave sus largas jornadas de trabajo. El sol los echó y creó una planta que nunca se había visto por valles, selvas ni montañas en este lado del mundo. Coca la llamarán, les dijo. Y cuando sus jugos se mezclen con los jugos de vuestras bocas, ahí estará mi fuerza, mi amor y mi presencia para dar aire a vuestros pulmones y paciencia a vuestros miedos. Mas llegará un día en que un invasor pálido, con pelo en su cara y fuego en sus lanzas, tratará de robar vuestro oro y mi regalo. Será ese su último día de paz. Es lo que para vosotros es bendición, será muerte en sus pueblos, hambre en sus estómagos y locura para sus cabezas. Y hoy, danzando, aliviamos el dolor de la espera. Es la danza. Mañana para darle alegría a esta piel mestiza. Imagina tu alma afroindia en una jungla, danzando con mujeres, ritmos de lujuria. ¡Qué borrachera! Ya estoy llevado, brindo por las viejas y la lírica que estoy cantando yo. Así es que va, elogiando el aguardiente que nos pone a gozar, danzando este ritmo. Un estilo vivido en la calle como un nativo, que nos arda la sangre con el fuego del chorro que retumba en mis oídos. El sonido de los bongos. Ya siento el efecto del anís, el olor de su fragancia entra por mi nariz. Bebamos hasta que estemos bien borrachos, viajemos en la bebida, relajados. Dejemos que nos transporte, que nos lleve a ese mundo de la colinera y pasarla bien embriagados con toda mi tribu. Desquiciado es la danza. Definitivo, lo haremos más al vivo, seguiremos lanzando rimas al infinito.